Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá. Nada le está sucediendo a su televisor. No intente ajustar la imagen. Ahora nosotros controlamos la transmisión. Controlamos el horizontal y el vertical. Podemos invadirle con 1000 canales o hacer que una imagen llegue con la claridad del cristal y aún más. Podemos hacer que usted vea cualquier cosa que nuestra imaginación conciba. Durante los próximos 20 y tantos minutos, controlaremos todo lo que vea y escuche. Está a punto de experimentar el vértigo del misterio que se expande desde lo más profundo de su mente hasta más allá de la imaginación. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión más de su podcast, No le digas a mamá. Ay, hasta sentí escalofríos. Para esta emisión, en esta mesa nos encontramos con... Kainis. Emma. Papi. Ya lo escucharon. Sí, sentí, no sé si lo escucharon ahorita que empezamos a grabar, se metió una señal rara, una distorsión, no sé, Kainis, Emma, Papi. Desconocida. Mencionaba algo de televisión, ya ahorita nadie usa televisión, todos usan pantallas inteligentes, entonces yo creo que es una realidad alterna, pero como de otra época, ¿no? A lo mejor del siglo XX. Ok, ¿o no será del tema que nos acompaña para el día de hoy que acontece? Kainis, si nos puedes decir el tema de, okay, de esta emisión. El intro que escucharon es de la serie Dimensión Desconocida, creada por Rod Serling en 1959, y en esta ocasión vamos a hablar del primer capítulo de la nueva Dimensión Desconocida que salió en 1985. El capítulo se titula Shatter Day, que es, sería algo así como Día de la Ruptura, protagonizado por Bruce Willis. Entonces, en este capítulo se maneja el tema del doble y Emma nos tenía un dato respecto a eso. Bueno, yo les quiero hablar del doppelganger, que en sí es un término alemán derivado de doppel, que significa doble, y ganger, que significa andante. Se utiliza para referirse a un doble idéntico, usualmente malvado, de una persona viva. Porque si fuera una persona muerta, pues sería un espectro, ¿verdad? También puede adjudicarse a un evento de bilocación. Esto quiere decir un fenómeno sobrenatural en el que una persona se encuentra ubicada en dos lugares diferentes al mismo tiempo, ya sea solamente de alma, como en un viaje astral o una experiencia extracorpórea, o de cuerpo y alma, donde ya se presenta el doppelganger, o sea, la otra persona física. Ok, muy bien. Por si los escuchas, en emisiones de pasadas de los podcasts de las temporadas pasadas, llegaban a comentar que la voz de Kainis y la mía sonaban igual, pues ya aquí vamos a aclarar la duda. Kainis y yo somos la misma persona, solo que él es el gemelo malvado, o tal vez soy yo, todavía no lo hemos definido, pero llegamos a un acuerdo de que él viva en el poniente de la ciudad y yo en el oriente, y así podamos coexistir en este mismo universo. Ahora sí, Kainis, si nos quieres adentrar un poquito en el capítulo de la Dimensión Desconocida. Ok, les decía, Shatter Day, o el Día de la Ruptura, su primera emisión al aire fue el 27 de septiembre de 1985. Lo dirigió Wes Craven, fue escrito por Alan Brennett, basado en el cuento Shatter Day de Harlan Ellison. Y bueno, ese cuento maneja una historia de un personaje a lo largo de una semana y juega con los nombres de los días de la semana. Empieza con el Sunday, el Monday, el Tuesday, el Wednesday, el Thursday, el Friday y el Saturday. En el caso del capítulo de televisión solo mencionan 5 días y decía, lo protagoniza Bruce Willis. Es básicamente de estas historias donde hay un solo personaje que desarrolla toda la historia. Él interpreta a Peter J. Novins y bueno, como datos curiosos, al momento de grabar ese capítulo, Bruce Willis tenía 30 años. Antes de eso, en 1984, salió en un capítulo de Miami Vice. Y ese mismo año, del 85 al 89, coprotagonizó con Cybill Shepard la serie Moonlight, Luz de Luna, que fue la que lo mandó a la fama, y posteriormente hizo la película Die Hard, que se estrenó en 1988, donde interpreta al icónico personaje de John McClane, y pues a partir de ahí se volvió el héroe de acción definitivo. Entonces les decía, este capítulo nos empieza con el día 1, que es el Someday, o algún día, como cualquier día. El día 2, el Doomsday, que es el día de la deuda. El día 3, el Wednesday, que es el día de la herida. El día 5, da un salto al día 5, que es el Free Day, o día libre. Y el día 6, que es el Shatterday, el día de la ruptura. Entonces, si quieren, todos vimos el capítulo, nos comentan sus impresiones generales. Búho. Mira, yo no sé ustedes qué tan estén de acuerdo sobre esto. ¿Damos spoilers o no? Emma, papi, ¿ustedes cómo ven? A papi se lo bueno, traigo una dimensión desconocida, pero yo digo que okay. Sí. Pues mira, sí, mira, vamos de lleno, pues. Lo que vamos a hacer es, platicamos largo y tendido sobre el capítulo, dura 20, 22 minutos, nos aventamos spoilers si no lo han visto, pero pues les vamos a compartir la liga para que luego vean el capítulo completo en YouTube. Pues ahí les van mis impresiones, con spoiler y todo. A mí la verdad, este capítulo, creo que ya tenía tiempo que no lo había visto y al volverlo a verlo, me voló la cabeza de nuevo. Básicamente, yo lo relaciono también con nuestro podcast pasado, que hablábamos sobre qué va a pasar cuando regresemos de la pandemia. ¿Por qué lo relaciono con esto? Después de ver ese capítulo, me puse a pensar, de veras, todo eso que dijimos o que mucha gente dijo, que si yo estuviera encerrado y no estuviera yendo a trabajar, ¿qué tantas cosas yo podría hacer? Podría, no sé, pintar mi casa, podría actualizar todos mis perfiles en redes sociales, podría bajar de peso, podría leer tal o cual libro, ver tal película, tal serie. Y creo que ahorita que estamos en confinamiento y eso, al menos en mi caso, nada de eso ha sucedido. ¿Y por qué lo relaciono con este capítulo? Este capítulo, que se llama De la ruptura, nos habla, como bien mencionó Emma al inicio, esta separación de qué pasaría si tú de repente en algún momento de tu vida hablas por teléfono o volteas así al otro lado de la calle y te encuentras contigo mismo, con ese reflejo, con ese espejo que está ahí al otro lado de la calle, que te está viendo, persiguiendo, y básicamente eres tú, es tu otra mitad. ¿Y qué pasaría si tú dijeras, sabes qué, quiero cambiar mi vida, a esas personas que no les hablaba, quiero volverles a hablar, con esas personas que son nocivas para mí, las famosas personas tóxicas, me quiero separar de ellas, pues hacerlo, ¿no? Y básicamente en este capítulo de la ruptura, estoy spoileando, pero a la vez no, nos habla un poquito de eso, ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué pasaría? ¿Tendríamos el valor de hacerlo? ¿No lo haríamos? No sé, Emma, si tú te has cuestionado eso. Sí, sí, siento que va acorde a lo que dices, entiendo tu postura, de cómo podemos creer que que hay una versión de nosotros que puede hacer algo diferente o mejor si no estuviéramos en cierta situación. Y también se puede ver esta postura de que un Bruce Willis dice que él es como el bueno, que es como el original, el que está en el bar, y no acepta todas las acciones, digámoslo, entre comillas, erróneas o malas que ha tomado, y no acepta que es una versión mala en realidad, como que el original es el malo, por así decirlo, y quien viene a cuestionarle sus acciones o a querer suplantarlo es la versión buena. Yo les confieso que después de ver ese capítulo que Cainis me lo compartió casi por la tarde, ya lo llegué a ver en la noche, para el día siguiente al despertar, me quedé con ese shock, ¿no? Y de hecho en la noche hice esa remembranza antes de dormir, de decir, en realidad estaré aprovechando mi vida, no la estaré desperdiciando. Me puse a pensar, pues tengo un hijo, una esposa, ahorita en la cuarentena los estoy valorando, estoy aprovechando el tiempo con ellos. Incluso llegué a formular esto y lo relaciono con ese capítulo, ¿no? Muchas que estamos ahorita confinados con este temor, muchos empleos se cerraron, muchas cosas se terminaron. Yo tenía esta incertidumbre, ¿no? De si me llega un correo notificándome, ¿sabes qué? Pues nada más vamos a tener como para pagarte hasta el siguiente mes o la siguiente quincena. Y yo decía, ¿y qué voy a hacer? y llegué a esta conclusión que me imagino que el personaje de Bruce Willis también lo pensó, y dije, lo que debería hacer es que si me llegara ese correo, esa notificación, en vez de estarme preocupando qué voy a hacer, sabiendo que ya tengo esa quincena o esa mensualidad segura, al menos por esta temporada, en vez de preocuparme qué voy a hacer después y ahorita ponerme a hacer negocios, a coser cubrebocas o a elaborar gel con tutoriales de YouTube, lo que debería hacer es disfrutar a mi hijo, disfrutar a mi esposa, porque en este momento es cuando todavía puedo, porque ya las cosas estarían seguras. Pero ya pasando ese pago, que sería el último, ahora sí ya tendría que esclavizarme en el trabajo y ahora sí ya no tendría tiempo para verlos, ya no estaría con ellos. Y cosa que le pasó incluso al personaje de Bruce Willis. No sé si, Kainis, quieres comentar algo. Pues sí, mira, a mí me encantó este capítulo. La verdad no recuerdo, yo sí, cuando era niño veía esa versión de La Dimensión Desconocida, pero sinceramente no recuerdo haber visto ese capítulo en particular. Recuerdo algunos, pero este no. Si lo vi, pues yo creo que se quedó en mi inconsciente. Y bueno, este personaje de Bruce Willis que interpreta a Peter J. Novins está en un bar, por error marca por teléfono a su casa y una voz le contesta y resulta que es el mismo, es Peter J. Novins. Entonces se da como un juego de gato y el ratón donde los dos personajes están luchando o las dos mitades de este ser están luchando por conquistar la esencia, la individualidad de esta persona, y van pasando los días y poco a poco te vas enterando de que Peter Novins era una mala persona, es un publicista que es bastante egoísta, solo piensa en su propio beneficio, tuvo una relación con una mujer a la que trató mal, a la que dejó con un hijo, los abandonó, tiene una mala relación con su madre, la cual le enviudó y lleva años sin verla. Entonces, como que todas las personas con las que se relaciona termina decepcionándolas, pero él va por la vida muy campante y no se preocupa de eso. Y entonces ocurre este cambio, y mientras él está afuera, el Peter Novins encerrado, su doble encerrado en la casa, haciendo home office, arregla la vida que durante años fue deteriorando. Y yo me preguntaba, ahorita que estamos encerrados y decimos, cuando pase la cuarentena voy a ser feliz y voy a hacer esto y voy a besar a fulana y voy a viajar a esta ciudad, etcétera, y entonces mi vida va a mejorar. Si no somos capaces de ser felices ahorita encerrados, no vamos a ser felices afuera de la cuarentena. Entonces, Emma, papi, ¿qué pueden decir al respecto? Papi ya regresó, ya lo escupió la dimensión desconocida y volvió a esta realidad y quiere opinar. Ajá. Así es, chicos. Yo opino que el doppelganger, ese término tan mencionado en la literatura y en el cine, es eso, es vernos a nosotros mismos y ver qué otro camino podríamos haber tomado, qué otras decisiones podríamos haber llevado a cabo. Y es ese cuestionamiento, incluso el hecho de saber de si mi otra versión o el otro papi puede hacer un mejor trabajo en mi vida que yo mismo. Ese es como que el encuentro conmigo mismo que me hace ver de que en qué tanto estoy desperdiciando mi vida o qué tanto así le estoy echando ganas o qué otro camino hubiera tomado mi existencia si hubiera decidido tales cosas. Oye, ahorita que mencionas eso, me acordé de otra película de Bruce Willis en la que precisamente se encuentra con su otro yo, pero es cuando tenía 8 años y él en su arrogancia quería resolverle la vida a su yo niño, pero en realidad el yo niño llegó al futuro a hacerle ver sus errores y que enmendara su vida. ¿Sí, Bu? Sí, no, de hecho... Sí. Adelante, papi. No, de hecho, lo cañón es que los que hemos tenido, bueno, yo que estoy loco, he ido a psiquiatras, psicólogos y gurús y chamanes, si hay un momento de todo el proceso terapéutico que tienes que hablar con tu niño interior y decirle, todo está bien, Pops, todo está bien, gordito, podemos salir adelante ahora como adultos. Ok, sí, ya nada más mencionar eso, ¿no? Retomando el comentario de Kainis, en realidad estamos aprovechando este tiempo que tenemos, como les decía al inicio de mis comentarios, qué tan importante es lo que estamos haciendo ahorita y lo que vamos a hacer después. Siempre queríamos, les digo, eso de voy a leer el libro, voy a ver tal película, cosas que son superficiales y siento que aún así, al menos personalmente, yo no he cumplido con alguno de esos pendientes. Y ese capítulo, cuando lo volví a ver, sí me dio así como un golpe en la cabeza, como ese gong proverbial que me hizo pensar, en realidad, si mañana, no sé, amaneciera entubado a un respirador, o me atropellara un carro, o me despidieran, o X o Y, en realidad estoy haciendo la vida que yo quería hacer, estoy aprovechando el momento, disfrutando, o necesito de una entidad, de separarme de ese aspecto nocivo de mi personalidad para hacer eso, o comerme a mi doppelganger y fusionarnos como una onda Goku y Vegeta, o mejor dicho, un Pícoro que se comió a recuérdenme el nombre. A Kamisama. Y se volvieron un super ser, ¿no? O sea, no tienes que separarte, simplemente te separas solo que tu entidad la pongas a hacer ejercicio mientras tú te pones a hacer las esferas del dragón, ahí sí vale la pena, ¿verdad? No sé si tiene algún comentario, Emma o Papi. Híjole, lo que yo te digo es que está cabrón encontrarse con tu doppelganger. Yo he tenido en mi existencia dos encuentros con gente que se parece a mí y es muy incómodo. Pienso que si lo saludo va a explotar el universo, el cosmos. Entonces es difícil verte a ti mismo y decir, no la hagas, te vi en tal lugar, no era yo, era mi doppelganger. No, pues andaba con una vieja bien buena. Y digo, maldita sea, porque ese ser no soy yo. Y debería estar el otro vato en mi casa, no sé, viendo porno, qué sé yo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es cuando ves a ese, como dices, a ese doble, y en realidad lo ves en el espejo y dices, no, en realidad soy yo, pero no te reconoces en ese. O sea, en lo que las otras personas ven, o que lo que tú crees que eres. Lo mismo que le pasó a Bruce Willis, ¿no? Él pensaba que él era exitoso, que él no actuaba de mala fe, sino que estaba actuando a favor de su felicidad, que no había destruido vidas, pero en cambio se había llevado a todos entre las patas. Entonces, eso sí es una actitud muy nociva. Y él todavía, si no hubiera pasado este episodio de desdoblamiento, como es lo que le comenta su otra mitad, él hubiera seguido con su vida como la llevaba, ¿no? De desenfrenos, de estar pisteando cada noche o cada fin de semana, de derrochar dinero, de buscar nada más el placer hedonista. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar o tengan alguna experiencia que han dicho, quiero enfrentarlo y separar esa situación. Kainis. Bueno, yo iba a comentar que, igual que Papi, yo también me encontré con mi doble, pero bueno, ya si le buscas mucho, sí había un cierto parecido físico, aunque yo no estoy tan cateado como el doble que al que me encontré, pero era mi doble idéntico en el hecho de que era igual de mala copa que yo, y fue una cuestión de que lo conocí por una amistad en común. Estábamos en un bar, empezamos a tomar, esta amistad nos dejó, me quedé con él, como siempre me dejan con los borrachos, me quedé con él pisteando, y se puso a malacopiar, y yo en ese momento estaba como midiendo mis tragos. Entonces fue cuando me di cuenta, y durante tantos años mis amigos aguantaron esa malacopez mía, y entonces ahí sí realmente me enfrenté al reflejo de ese doble terrible. Y bueno, Emma. Yo quería comentarles que cuando me vi el episodio también estaba pensando en que si Bruce Willis no hubiera marcado el número, estaba pensando en si se podían abrir como dos universos alternos, uno en el que no marca y a lo mejor no sucede nada, y uno en el que sí. O sea, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera equivocado, hubiera marcado su número? En realidad es como el gato de Schrödinger, a lo mejor no se hubiera encontrado consigo mismo y hubiera seguido su rumbo, o llegaba a su apartamento después de esa peda loca y se encontraban los dos y ¡pum! Implotaba el mundo, ¿no? Aquí lo interesante sería, ¿qué pasaría si la Secretaría de Hacienda tuviera evidencia o constancia de los dobles? ¿Te cobraría doble impuesto o dividiría el impuesto de tus honorarios? Obviamente doble. Saber. Yo quisiera comentar, me fijé, como este capítulo ya lo he visto varias veces, en la escena final, cuando finalmente se confrontan los dobles, el original que dijimos es el malo y el nuevo, este personaje está pues muy demacrado, está como sentado junto a la ventana, como sobre una mesa, algo así, y no sé si se fijaron, él está sobre la mesa, con las piernas cruzadas, descalzo, agarrando una cobija, hay una lámpara y hay como una figura de un cisne. No sé, a lo mejor no se fijaron en ese detallito, está muy chiquita. Y me vino a la mente esta idea del canto del cisne. Ya saben que yo soy muy rebuscado para este rollo de lo poético. Y es como ese último instante del personaje representado en la figurita del cisne. Lo comento porque ahorita estoy obsesionado con el tema de Leda y el cisne, un mito griego. Entonces me llamó la atención ese detallito. Pues complementando tu comentario del cisne, estaba viendo algunos videos que hablan sobre esta cuestión de todo lo que se juntó para este año 2020, ¿no? Broncas económicas o guerra comercial del petróleo, ya la previsible caída de las bolsas para el 2021, que ya se estaba gestando o esperando, y echándole a esta cuestión del coronavirus, y según los analistas, a estos eventos que no prevén, que ellos nada más prevían lo de la bolsa de valores y no prevían guerra de petróleo ni un virus extraño de confinamiento, ellos lo catalogan como evento cisne negro, porque es algo que no se contemplaba, no se esperaba. Entonces me imagino que puede ser un poco alusión a esto, ¿no? A esta cuestión de era algo inesperado, algo que te va a cambiar para siempre. Oye, que precisamente hay una película llamada El Cisne Negro con dirigida por Darren Aronofsky, protagonizada por Natalie Portman, y que habla precisamente de este tema del doble como algo catastrófico en la vida de la chica. Entonces, yo creo que va muy ligado este simbolismo del cisne. Bueno, yo lo veo más bien como el canto del cisne, que es como un cisne solo canta cuando está a punto de morir, y el resto del tiempo nunca canta. Entonces, de hecho, nadie nunca ha escuchado cantar a un cisne, entonces es más bien como una figura metafórica, una alegoría. Okay. Pues nada más invito a nuestros escuchas que si les gustó este tema, quieran que ahondemos un poquito más sobre el doble, doppelganger, y ya además incluso mencionar en la literatura, en la música, en el cine obviamente, nos manden un correo o nos dejen un comentario o un tweet en la cuenta arroba no le digas guión bajo mamá, o un comentario en nuestra página que es no le digas a mamá.ga. Ahí pueden comentarnos si quieren que extendamos o hagamos un ciclo sobre dobles y extendamos un poquito el tema. No sé si alguien más quiera hacer un comentario final de este tema para pasar a las recomendaciones. Yo nada más le quiero mandar un saludo a mi amigo Omar, que me mandó, ya van dos veces que me manda imágenes de chicas que piensa que se parecen a mí, y pues sí, ahí qué incómodo saber que si hay un doppelganger por ahí, una que es una pornstar, y otra morra que, digo, no porque esté bonita, la neta, no me lo estoy diciendo porque usábamos lentes y tenemos como que los dientes chuequillos, ahí más o menos sí me sacó de onda, y otra de una chica X que también se parecía ahí como a mí, ya me dijo, pero no eres tú porque tú no tienes un lunar en el cuello, yo, estamos de acuerdo, no soy yo. Pues mucho cuidado, si empiezas a escuchar la rola esta de Every Breath You Take, cuando estés cerca, ten mucho cuidado. Yo nada más cerraría comentando, no sé si a lo mejor lo mencionamos al principio, pero esta creencia en el norte de Europa, en la antigüedad, de que si te encontrabas con tu doble, era como una premonición o un anuncio de que tu muerte estaba próxima. Entonces, yo creo que con eso cerraría para dejar una reflexión a nuestros escuchas, pero también en el entendido que la muerte en el tarot del arcano 13 significa cambio, transformación, de alguna manera es como la transformación de un personaje, bueno, de una persona, y me recordó incluso la serie de Sandman, donde el personaje de Morfeo, el rey de los sueños, se supone que tiene la opción de cambiar o de morir, y entonces él decide, pues lean el cómic y van a saber lo que decidió. Muy bien, bueno, entonces, pues ya concluyendo este tema, pasamos a las recomendaciones de qué podemos estar viendo, escuchando, leyendo en esta época de confinamiento o esperando ya esa intermitencia del famoso semáforo de regresar al trabajo. Y pues bueno, lo que yo les quiero recomendar a propósito de este tema del doble, es un libro que empecé a leer y ya voy para la segunda lectura, voy como a la mitad de la segunda relectura, que es un libro un poco peculiar para mis lecturas típicas de novelas o de fantasía, que se llama Para que la bruja no me coma, fantasía y miedo de los niños al infanticidio. Lo escribe una psiquiatra muy renombrada, Dorothy Bloch. La editorial es Siglo XXI, por si ahí lo pueden conseguir. Les voy a comentar un poquito. Este libro, al igual que algunos libros que he empezado a leer sobre psicoanálisis y demás, y casos clínicos, habla un poquito sobre los casos que ha tenido esta doctora con pacientes que ha tratado de rehabilitar o entender sus problemas psíquicos, y en ellos explica que la mayoría de nuestros problemas vienen de la infancia. Entonces, ella nos relata, obviamente cambiando los nombres y demás para guardar la confidencialidad de los pacientes, relata varios de los casos de algunos de sus pacientes, y desde qué patología tenían o qué síntomas presentaban y cómo los fue analizando, cómo los fue tratando hasta hallar el origen, ¿no? Detonado en un episodio de la niñez muy crucial. Les menciono nada más uno para que ustedes se sumerjan en este libro si les interesa. Hablaba de una pequeñita, bueno, ya de adulta grande, con paciente con esquizofrenia, pero que de pequeña, ya hablando con sus familiares y tratándola, sus papás, gente de dinero que viajaban por el mundo, por negocios y demás, se hospedaban mucho en hoteles, entonces les gustaba rentar la habitación más lujosa y demás, y resultaba que esta pequeñita la dejaban sola en una habitación de hotel por algunos minutos, frente a casi murales, espejos de tipo mural, ¿no? Así muy grandísimos. Entonces la pequeñita, al no tener otros infantes con quien jugar o alguna figura adulta con quien poder relacionarse, se pasaba algunas horas o parte del día contemplando su reflejo, moviéndose de un lado para otro, y en esa pequeña edad pues ella no sabía si se trataba de otra persona o era ella misma, ¿no? Entonces dice la doctora Dorothy Bloch que esto ocasionó en ella pues una sensación como de un efecto Moebius, ¿no? Como de verse a sí misma y el reflejo y demás, y lo que detonó el episodio de esquizofrenia que ya de adulta tenía. Y bueno, esa sería mi recomendación. Bueno, yo recomendaría en este caso el más reciente stand-up de Jerry Seinfeld, que se titula 23 Hours to Kill, 23 horas para matar. Y pues, aunque no se aleja un poco del, yo creo que si lo ven, no se aleja tanto del tema del doble o con calzador lo podemos encontrar, porque habla ya como de su vida de adulto, ya casado, con hijos. De hecho, menciona que tiene 65 años al momento de grabar el stand-up, y siento que la relación viene porque pues, lo conocimos en su serie Seinfeld como este soltero empedernido que en cada capítulo tenía una cita con una mujer distinta y nunca se comprometía. Entonces, él menciona que cuando era soltero no tenía amigos casados y decía que no entendía la vida de los casados. Y ahora que está casado, no sale con solteros, no tiene amigos solteros y dice que no entiende la vida de los solteros. Entonces, es como alguien que ya conoció los dos mundos, que finalmente se siente pleno en este momento. Y lo curioso del stand-up de Seinfeld es que se la pasa hablando de detallitos como el uso de teléfonos celulares, de smartphones, salir a la calle, la vida en pareja. Habla mucho de la relación del hombre con la mujer, pero siento que lo maneja desde un punto de vista que no es para nada, yo no me pareció políticamente incorrecto, aunque sí deja de lado la diversidad sexual, que sería lo que le podrían achacar. Entonces, en esta época de corrección política siempre le van a encontrar el pero a algo, pero yo creo que el stand-up se defiende muy bien y cualquiera se va a sentir identificado con él, aunque él sea, bueno, yo lo definiría como generación X y nosotros como millennials de viejo cuño, pues un poco conectamos con su discurso. Bueno, yo les quiero recomendar para escuchar un disco del grupo Enjambre, que obviamente ya ahorita está muy reconocido. Es un disco lanzado bajo el sello de EMI en 2010, que se llama Daltónico. Es un disco, pues, de los más reconocidos de la banda. Tiene canciones así como más conocidas como la de Dulce Soledad, Madrugada. Pero yo lo quiero recomendar porque la canción número 9 del disco se llama Intruso, y siento que es un discurso sobre introspección o incluso sobre este tema del doppelganger, que tiene una frase que va así, bueno, se les voy a cantar, disculpen mi desafinación, va, dice: es de anatomía, idéntica a la mía, su rostro es de alegría, el mío es de agonía. Y al final cierra tal cual como el capítulo, entonces siento que es muy acorde a lo que estamos hablando del capítulo. Papi, no sé si quieras recomendar algo. Pues mi recomendación es que, si estamos hablando del doppelganger, hacer un diario. Siempre los diarios son bien interesantes, porque cuando te sumerges en años o días pasados o incluso décadas, te das cuenta de que ya no eres esa persona, y hasta te ruborizas un poco a leer esas líneas cuando estabas a lo mejor niño o en la adolescencia, y cambia rotundamente a tu presente, a ese hombre o esa mujer actual. Muy bien. Bueno, nada más recordarle nuestros medios de contactos. En Twitter nos pueden seguir con la cuenta @ no le digas guión bajo a mamá, en Facebook como podcast No le digas a mamá, y en nuestra página oficial, donde estaremos subiendo los podcasts, al igual que en algunos podcatchers, en nuestra página oficial, que es no le digas a mamá.ga. Kainis, si nos das tus medios de contacto. Bueno, gracias por escucharnos. Yo soy Kainis y pueden encontrarme en Facebook como Si a Saturno Vas. Ahí subo historietas y reseñas de cómics. Y en el Instagram como Kainis-83. A mí me pueden encontrar como Sick-Cure en Twitter. Quiero mandar un mensaje aquí para Pavelius diciéndole: a mí me encanta Trix Denestre. Trix tiene forma de frutitas. Pues a mí me pueden encontrar en la calle, pero lamentablemente estamos encerrados todavía, entonces en los próximos meses, cuando me vean en un Oxxo o en una esquina comiendo jochos, me saludan, por favor. ¿Pero cómo sabemos, papi, que eres tú? ¿No será tu doble? Es muy posible. Okay. Aventúrate a conocerme. Ok, bueno, creo que también ahorita se nos están uniendo entidades de la oscuridad. Vamos a cortar aquí la transmisión. No vaya a ser que otra dimensión entre aquí y colapsen los multiversos, ¿no? Otro Miles Morales, ya no soportaremos a otro puerco araña. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós.